¿Qué tal? Muy buenas noches, espero que se encuentren ustedes muy bien. Ya nos encontramos aquí en esto que se llama Leyendas Escalofriantes, todas esas leyendas que se cuentan alrededor del mundo y en cualquier rincón del mundo encuentras leyendas verdaderamente interesantes, unas muy macabras, otras más ligeritas, pero en todos los rincones del mundo hay estas leyendas. Muchísimas gracias a la gente que nos ha mandado sus leyendas. Los invitamos, por supuesto, que manden sus leyendas. O si tienen alguna recomendación ustedes de alguna leyenda que quieren que investiguemos, adelante, con todo gusto mándenos su recomendación y con todo gusto nosotros aquí les contamos esa leyenda para que nos espantemos todos los que somos gustosos del miedo y del terror. Y ya saben que pueden mandar todo lo que ustedes quieran a radioescalofrio1@gmail.com. O si gustan dejarnos algún comentario en cualquiera de las plataformas que nos estén escuchando y con todo gusto nosotros leemos todos los comentarios para estar en una comunicación con ustedes. Y esta leyenda que vamos a contar el día de hoy, le pusimos La casa en el fondo del callejón y espero que les guste. Muchas gracias a la persona que nos las mandó y dice así: era yo apenas un niñito cuando nos mudamos a aquella enorme y vieja casa. La forma en que la construyeron la hacía parecer un laberinto. Más de una habitación tenía que cruzarse por completo para llegar a donde queríamos. Ir al baño era una completa odisea. Cruzábamos el patio, un corral construido por el último dueño, y allá hasta el fondo, escondido entre unos espesos matorrales, estaba el baño. Sobra decir que para mí era una cosa terrible transitar por ahí solo. Era la parte más oscura de la casa. Gracias a los frondosos árboles que siempre se estaban moviendo, hiciera viento o no. Algunas veces hasta podía escuchar a las hojas susurrar mi nombre y las luces entrecortadas que se colaban entre sus ramas me jugaban pasadas, muy pasadas. Más de una vez me tuve que aguantar las ganas al no encontrar quien me acompañara por esa travesía, sobre todo al dar un paso fuera de la casa. La puerta detrás de mí rechinaba incesantemente, amenazando con cerrarse y dejarme atrapado ahí, porque solo abría por dentro. Era tanto mi temor por esa zona de la casa que pronto mis hermanos se dieron cuenta y me hicieron aquella terrible jugarreta que hasta hoy no he podido olvidar. Los muy bribones cerraron la puerta a propósito, dejándome afuera, en ese horrible patio. Lloré y pateé hasta quedarme sin fuerzas, pero ellos solo se reían. Tirado ahí, me aseguraba de darle siempre la espalda al feo paisaje, queriendo pensar que realmente no estaba ahí, pero no funcionó. El silbido de las hojas pronunciando mi nombre no me dejaba concentrarme en un momento feliz para sustituir aquella pesadilla. Volté para gritar a los árboles que se callaran y los descubrí realizando una danza macabra que servía de fondo a la aparición de una anciana pálida y enojada que maullaba, abriendo tanto su boca que por un momento parecía que en lugar de cabeza solo tenía un profundo y oscuro agujero. La puerta aún conserva las marcas de mis uñas, de haber tenido solo un par de minutos más, posiblemente la habría atravesado con mis sangrantes manos, tan solo por la desesperación. No intenté comprender lo que estaba viendo, yo solo quería escapar. En ese momento, mis gritos fueron tan intensos que una de mis hermanas mayores escuchó y vino a ver lo que pasaba. A veces pienso que no debió hacerlo, pues aquel terrible espíritu que flotaba en dirección a mí atravesó su cuerpo en el momento justo que abrió la puerta. Solo pude ver que se desprendía de ella un vapor antes de que cayera al suelo. Y después de eso, jamás volvió. Su cuerpo estaba ahí, respiraba, comía, pero no hablaba, no nos veía. Era como si no estuviera ahí. Tan solo un envase vacío. Le arrebataron su esencia. Tiempo después, nos enteramos que ahí vivía una viejecilla enferma, que solo se hacía acompañar por decenas de gatos. Los vecinos todo el tiempo intentaron echarla por la terrible peste y suciedad que provocaban los animales, y que ella ya no tenía la fuerza para asear. Sin embargo, ella firmemente repetía una y otra vez: ni muerta me alejarán de aquí. Cuando murió, todos sintieron alivio. Sin embargo, ella era mujer de palabra, cumplió su promesa. Y esa casa, en el fondo del callejón, sigue siendo solamente suya. Bien amigos, pues esta fue la leyenda que nos mandaron, la casa en el fondo del callejón. Esta es una leyenda que se cuenta en alguno de los callejones de la Ciudad de México. Nos pidieron que no dijéramos en dónde y que por supuesto mantuviéramos el anonimato de la persona que nos lo mandó, porque bueno, pues son cosas muy delicadas para ellos, entonces pues respetamos mucho esa decisión por su parte. Bien amigos, espero que les haya gustado y les vuelvo a recordar que si quieren mandar lo que ustedes quieran para tener una comunicación con nosotros, pueden hacerlo dejándonos un comentario en cualquiera de las plataformas o si gustan mandar un correo a radioescalofrio1@gmail.com con obviamente sus leyendas y sus relatos que vamos a estar aquí contando cada martes. Espero que les gusten a todos ustedes y bueno, no dejen de darnos un like, compartirnos, recomendarnos, porque así nos ayudan a nosotros a hacer más grande el canal y las plataformas donde nos están escuchando. También quiero recordarles que los viernes, intercalados un viernes y un viernes, tenemos Escalofrío en vivo, nuestro programa paranormal, y por supuesto, Arkham en vivo, nuestro programa de literatura fantástica. Espero que les gusten nuestros temas y ya saben que cualquier cosa, pues nos pueden dejar un comentario, ya que leemos y mandamos saludos cada programa a toda la gente que nos escucha y que nos escribe. Muchísimas gracias y solamente me resta desearles que pasen muy buenas noches. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha